sintonizas Mr. Virus. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa que presenta quien os habla, Raúl García. Ya sabéis, como habéis escuchado al principio, Mr. Virus. Un viaje muy largo, la verdad, hasta volver a estar sintonizando online con todos vosotros. Y este tema precisamente se llama, que tiene por sintonía sonando ahora mismo, pendejo, el timón holandés. Pendejo, que los tenemos por España el mes que viene. Y el timón holandés, un tema al que nos agarramos para, bueno, de alguna manera compartir sentimientos que hemos pasado en Holanda, en Tilburg, durante estos pasados días. Hemos alargado un poquito más, pero estar solamente ya, poder ir hasta Tilburg y festejar para nosotros el comienzo de una serie de festivales que irán ocurriendo en esta temporada y que estaban todos pospuestos, cancelados. Ya sabéis, por los tiempos pandémicos, pues eso ya es un éxito. Luelo disfrutar, como suelo ser con cada uno de los contenidos que ocurren allí, lo que uno selecciona y le da tiempo, pues eso ya es supremo. Para la semana que viene vamos a intentar preparar un programa con buenas y grandes sensaciones de lo acontecido y también, aparte de las bandas que eran fijas de ver, otras tantas que hemos descubierto y que me gustaría compartir con vosotros en esa edición especial de Rockburg, que a ver si podemos preparar para la semana que viene. Pero de momento, bueno, eso sí, empezamos con Russian Cycles, porque es uno de los grupos que estuvieron allí siendo punteros con ese último trabajo, que no habían presentado todavía, llamado Blue Year, y que por fin se pudo hacer en directo, y esta semana además los hemos tenido por Madrid actuando ayer mismo. Así que uno de esos cortes que integran el álbum que editaron en 2019, lo último que tienen publicado, Russian Cycles, el comienzo de nuestra emisión de hoy, ya sabéis, con cosas espero que interesantes y entretenidas para vosotros. pegadas instrumentales y con un show siempre increchendo, que va de alguna manera viendo la evolución que tiene esta banda de Chicago desde que empezaron, desde que los conocemos. Cada show yo creo que es más impactante, porque también de alguna forma juegan con esos contrastes de luces que estallan esas imaginaciones, hacen estallar las imaginaciones sobre las sombras de sus cuerpos. Los conciertos suelen ser siempre llenos de oscuridad, lo que pasa que bien empleada la iluminación pues hacen que las propias caras suyas parezcan otras cosas y que te imagines junto con esa música cualquier tipo de sensación, que es lo que intenta siempre, es que se exprese con una música que no está cantada, que instrumentalmente tiene mucho que decir. El tema se llama Milano, está incluido dentro de ese disco que hace una semana pues estuvieran presentando por Tilburg, por Rotburg, y que hace tan solo un día lo hicieran por España, por Madrid concretamente, acompañados de esa banda de Seattle llamada Hells Ali, también otro trío en esta ocasión con mucha pegada por parte de su batería y cantando además ella, una bajista y un guitarrista. Bueno, van alternando un poco las voces también. La conjunción de las dos bandas en gira pues hizo que el jueves pasado estuvieran los dos tocando también en la jornada oficial inaugural de Rotburg, de la que daremos más detalles y escucharemos música para la semana que viene. Y también, pues de alguna manera, nos hace ver claramente que esto ya ha cambiado. Todo prácticamente se está realizando y bueno, pues esperemos que no nos tengamos que atenernos a contratiempos por cosas raras que ocurran o cepas extrañas que aparezcan por ahí indomables. Yo espero que no. Hace ya bastantes meses el Festival de Barroselas en Portugal, que es donde están además hoy tocando, precisamente Russian Cycles han pasado a Portugal para tocar esta noche en Oporto, decían que no se iba a celebrar porque no querían hacer un festival mal hecho, ¿no? Que no fuera en condiciones. Pero al final, vistas las circunstancias, Barroselas se está celebrando este fin de semana con dos días lleno de bandas, sobre todo portuguesas, pero hay también algunos grupos internacionales importantes que reseñar. Una edición de casa, también con gente, con viajeros internacionales, pero más modestita, para de alguna manera contener pues esas ganas que todos los que habitualmente están disfrutando de festivales como estos lo puedan hacer, sobre todo la gente local. Nosotros este año no hemos podido estar, pero sí vamos a recordar bandas como Necroman, que están tocando este fin de semana, hoy mismo, son de Suecia. Con toda la inspiración, el fundamento que les ha llevado pues a hacer música que ya conocimos por parte de Pentagram o de Blast. Se llama Necroman, Behind the Veil of Ice. Es uno de los grupos internacionales junto a Autopsy, de los pocos que este año están presentes en esa edición escueta de Barroselas Metal Fest, y que deseamos que para el año que viene tenga todo el cañonazo en la programación y en la asistencia también, para dar continuidad a estos malos sueños, a dejar atrás estos malos sueños por los que hemos pasado. Luna Vieja es una banda, siguiendo un poco con la onda así, en la que hemos iniciado hoy la emisión de Mr. Virus, una banda de Málaga que edita su primer trabajo de forma homónima, con esos tonos oscuros, y que a mí me hace imaginarlos, ahora lo que lo tenemos tan reciente, tocando en festivales como el Rockburg, que es muy posible porque son muchos escenarios y son muchos días, y bueno, pues ¿por qué no? Además, este disco me lo ha mandado La Rubia Producciones, se edita también a través de Spinda Records, y con La Rubia pues he coincidido allí con Nuria de Rubia Producciones estos días en Rockburg, que estaba allí disfrutando de todo lo que ocurre y posiblemente que intentando tejer hilos para estas cosas, porque la vi muy bien acompañada. Tuve ocasión de saludar y varias veces charlar con los integrantes de la formación de Gran Canaria FOS, los FOS, que también están ahí con sus debates de qué y cómo sacar las cosas. Pero con toda esa reformulación que hagan, pues tendremos seguramente cosas próximas, futuras, tan interesantes como ya nos han ido demostrando. Esto se llama Mal de Luna, Luna Vieja. Ojalá estas bandas que menciono pronto las podamos ver en festivales tan grandes como estos. Además, no solamente el interior, las canciones, hablo de del formato físico, es interesante, sino todo lo que envuelve la portada, las letras, las ilustraciones, todo lo que envuelve a este primer disco de los Luna Vieja. Hay aquí mucho misterio por descubrir y mucha alegría por saber que cada vez son más amplias la cantidad de bandas, ¿no? Que tenemos de calidad absoluta, con muchas cosas que contar, que decir, que tocar. Luna Vieja, El Mal de Luna, uno de los temas que se integra en este álbum que seguiremos escuchando, sin duda, a medida que vayamos teniendo ese momento para hacerlo. Bueno, nosotros, como vosotros, ahora que es puente, os vais para acá, unos van, otros vienen, unos no regresan, otros lo intentan. Nos hemos ido de viaje hace poquito sin ningún problema, nos hemos divertido, hemos visto conciertos. Bueno, todo eso está pasando, ¿no? Pero hay en algunos puntos del mundo, como en Ucrania, que las cosas no son tan fáciles, ¿no? Ni tan divertidas, ¿no? Desde luego, estos días que hemos estado de festival, puedo asegurar que, aun estando pendiente de lo que estaba ocurriendo en los escenarios, también uno sigue pensando el terror que se sigue sucediendo allí día tras día, ¿no? De una manera totalmente injusta, ¿no? Y bueno, pues por eso también nosotros vamos poniendo Mr. Virus, canciones que nos hagan pensar en las bandas de rock de Ucrania, aunque ya no estén con nosotros. Todos nuestros sentimientos sí siguen estando para su población, para su cultura, para su humanidad, la que no tienen desde el gobierno de la Federación Rusa, sin ningún lugar a duda. Vamos a escuchar un tema de una banda que ya no existe, pero que estuvo muy bien en su momento, llamada Rita Tokleks, una banda que se fundó en Kherson y que se hizo siendo un proyecto de músicos de las bandas ucranianas Zes, algo así como en estaño en la traducción, y la banda Exeters, una mezcla bueno, es Starkitex, de Starkitex, bueno, pues como si fuera arquitecto, ¿no? Starkitex, ¿no? Esto es uno de los temas que se llamaba Dual One y que, sin duda, pues hace ver también cómo las cosas, cuando son proyectos y se quieren echar abajo porque no se quieren continuar de manera voluntaria, está bien, pero en los tiempos presentes, cuántas cosas musicales que se estaban haciendo se han tenido que parar de forma obligatoria en Ucrania. We'll Se llamaban Rita Totlegs, hace de esto unos 6 años, de aquella historia que estos músicos de Starkitects sacaron junto con los Sex. Y bueno, muchas veces se pregunta uno por qué no se le dan continuidad a las cosas. Entonces hablamos de aquellos tiempos. Stoner progresivo que nos lleva también a pensar en el próximo festival que tendrá lugar dentro de una semana y 2 semanas, porque el Criston Fest, que se celebrará por fin también de nuevo de vuelta este año en Madrid, será el 7 y el 14, con Witchcraft, con Sleeth, Atavismo. Eso es lo que ocurrirá los sábados 7 y 14 de mayo en la Sala Mon. Primeramente, y luego Earless, Stoned, Mighty Veil y Slomosa. Bueno, pues aquí hay un montón de conceptos dentro del cartel que son altamente recomendables. Algunas de estas bandas las he estado viendo en Rotburg, otras las veré en Desert Fest Berlín, otras en Hellfest, otras, en fin, están repartidas, pero es una buena ocasión para disfrutar de la buena música y de los ambientes stoner, como es el caso de Stoner, ¿no? Que ahí está la camarilla de Bram Bijor, de fundadores de Cayus, también de Mondo Generator y de tantas otras historias, junto con Ryan Coote, y bueno, pues haciendo, yo creo que, las delicias de quien disfrutamos, amamos esta música. Stoner, que es como han llamado a este nuevo proyecto, a esta nueva banda, integrado por los mencionados, tiene su disco en la calle. Se llama Totality y en él se incluyen canciones como esta, Party March. Party March. Party March. Bueno, pues así suena Stoner con unos aventajados maestros, iba a decir alumnos, maestros, que andan en mil cosas siempre y tienen todos los motivos para hacerlo. Es que la música es entretenimiento y uno no se puede aburrir, ni tampoco puede dejar con los brazos cruzados a sus seguidores. Bueno, el Kingston Fest, como digo, esos dos fines de semana próximos, 7 y 14, que tienen lugar aquí en Madrid, recomendables. Sleeft es una banda de la que vamos a hablar la semana pasada y la escucharemos. Sleeft es un grupo pues, muy potente. Que vimos además tocaron varias veces en Rotburg este pasado fin de semana y fue realmente alucinante. Eso lo cuento ya la próxima y los escuchamos. Y luego un poquito más adelante tendrá lugar el Desert Fest Berlín en Alemania con un montón de cosas, con un montón de grupos. Ahí estarán también Sleeft, los mencionados, Slomosa, Stoner, Stick, Rotor, My Sleeping Karma, Elder, Baroness, Black Rainbows, Electric Wizard, un montón de gente. Escucharemos también algo antes, previos de ese viaje que hagamos a Berlín, para estar allí el 26, 27, 28 y 29 del mes de mayo, que se procura ya muy completito, con muchas cosas donde estar pues entretenido. Esto se llama Kunas. The sea is full of dread scats. Con una particularidad muy interesante para esta banda que edita a través del sello Godown Records, porque aquí participa Derek Serinia. Yeah. El tema se llama The Seas Full of Dreamscapes. El mar está lleno de sueños oníricos. Bueno, la banda es italiana. Aparte de, bueno, ellos son Ivano Zorzorgiotti, como cantante y guitarrista, Dani Abalto, apodado Pánico, en las baterías y percusiones y samplers, que hay muchas cosas que incluye de todo esto este disco, y Luca Negro, que es el bajista y corista, Luca Negro. Aparte está de Derek Serinian, Dream Theater, como colaborador con los teclados, Sonsos Apollo. También se encuentra Nick Oliveri, que lo hemos mencionado hace un momentito, en algún corte también de este disco llamado All You Can Hit. Bueno, es que en la portada lo tienen tapado los Gunas, ya que el título del álbum es de alguna manera un juego de palabras. Bueno, han tachado It, All You Can Eat, come todo lo que tú puedas, por All You Can Hit, lo han cambiado. Y aparece en la portada un rollito de primavera. Bueno, no es un rollito de primavera. Tiene que ver con el Japón también, pero no es. Es sushi, hay gusanos, hay pastillas. Bueno, y se refieren a que, de alguna manera, ellos cuando ven en las la banda, en las tiendas, en los restaurantes, que aparecen letreros pintados o fotografías de comida que no te puedes comer porque es... es algo evidente, pues entonces han querido hacer ese juego de palabras con el consumismo, ¿no? Mostrar las imágenes de alimentos comestibles que no lo son. Entonces dicen, el mensaje de comer que se convierte en hit, ¿no? Es un éxito el querer comer cuando la palabra es simplemente... que pase dentro, en fin. Bueno, una manera de mover conciencias, entendiendo, viendo la portada, posiblemente más llevadero. Y de Gunas a Mr. Goliath, que dice que en algún momento se ha encontrado en el desierto. Mr. Goliath, por fin su primer trabajo físico de 10 temas, llamado La Era de Piedra, residiendo aquí en Madrid y con muchas tendencias de las que nos gusta en este álbum. Desierto. Apertura instrumental de este trabajo Mr. Goliath, que también seguiremos escuchando aquí. Estuvimos en la presentación del mismo ya hace algunas semanas en un local céntrico de la capital para que nos contara sobre esta conjugación de sonidos clásicos de distintas épocas. Por eso era llamado la Era de Piedra, un disco donde pretende mezclar distintas décadas del rock. Que pasen por sus influencias desde Soundgarden a Jimi Hendrix, junto con otras cosas más clásicas. Él es Pablo Goliath, Mr. Goliath. Toda la suerte para esto que tiene por delante. Una vez que se saca un disco, ya se sabe que hay que hacerlo sonar en cuanto más sitios, mejor. Y Sober estará

Magia pura habrá la semana que viene en A Coruña, el viernes 6 de mayo, en Playa Clut, porque allí estarán acompañando a Síncope, Mar de Fondo, haciendo las canciones de este extraordinario disco, 38 pasos. Y aquí tengo otra cosa de directo, hablando de cosas en vivo que nos gusta tanto, que es el Barcelona Concert de Santi Leal, recuperando prácticamente todas las canciones que integra aquel disco de estudio llamado Aquelarre Químico, y hecho en vivo pues hace 2-3 años, creo que era donde había leído que se grabó en la Sala Calabria 66 en junio de 2019. Santi Leal en la voz, guitarra, Eric Rovira en el bajo, en la batería, perdón, Dani Soto en el bajo y Judith en la guitarra. Esto es La Guerra Santa de Santi Leal. Mr. Virus, Santi Leal, Mr. Virus, Guerra Santa, me revive. trabajo registrado en vivo, editado a través de Super Ictus Music, a través de Santi Leal, que es quien se ha encargado de la mezcla y la masterización y de la producción de lo que, cuando uno trabaja en casa, trabaja mejor que en ningún sitio. Ya sabemos por dónde va la cuestión. Y un trabajo que además que tiene, que debe estar en Japón, porque viene con todo el embolsado y con todo ese dinamismo de los discos que se mueven por las tiendas de Japón y que cuando los locales de allí los ven, pues se los agencian. Veo que aquí hay trazar de que veamos tocando a Santi Leán con Marty Freeman por allí, no sería nada mal. Ya le preguntaremos a Santi qué opina de este supuesto que podría ocurrir, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? Marty Freeman, que ya sabéis que hace vida en Japón como Santi lo hace en Barcelona. Bueno, Letargus, que estuvo tocando hace poquito aquí en Madrid, pero nosotros nos pilló fuera, ya sabéis, y no pudimos verlo. Ver canciones como esta llamada Estrella Fugaz, en la que se acompaña de Ángel Belinchón para darle una tonalidad distinta. Pero hay más conciertos, ahora os decimos por dónde prosigue la gira de Letargus. No lo pueden evitar. y repartieron el botín. El viento arrancó la bandera alzada a traición, un nuevo color bordaremos con nuestro sudor. Un rayo de luz ilumina mi gris corazón. Mi lealtad no se vende al mejor postor. Vuelve a brillar una estrella que ayer fue fugaz. Participación en este tema llamado Estrella Fugaz por parte de Ángel Belinchot, la voz de Dry River, que hace del corte pues un auténtico decorado para observar, apreciar y sin duda querer meterse dentro. El tema se incluye dentro de ese sobresaliente disco que publicó la banda de metal progresivo madrileña en 2021, Eclectia es como se llama el disco, y bueno, pues Aletargus los tenemos próximamente. Mira que uno sale por ahí fuera un rato y hay cantidad de cosas que se pierden, pero a veces que sale uno por ahí fuera un rato y también se pierden las cosas a las que va a ver fuera. Pero bueno, no ha sido esta la ocasión. El 20 de mayo en Zaragoza, 21 en Valencia, 28 en Oviedo, de mayo, 24 de junio en Sevilla, 30 de julio en Ciudad Real. Ya son las más próximas. Así que faltan que nos digan los lugares, dónde y cuándo, exactamente, a qué hora. Ya iremos contando y escuchando. Letargus. Y Javier Mira y Nacho Ortiz se han currado un disco en solitario que han compuesto de pie a pa íntegramente, y por eso lo han llamado así. Javier Mira y Nacho Ortiz. El peso del mundo, que seguramente que no es poco, está incluido dentro de esta nueva obra de estos músicos, donde los devaneos de guitarra son constantes. Esto es La rendición de Breda. We'll be right back. este es un trabajo realmente apasionante, de toque pictórico musical, con un montón de matices, y sobre todo uno tiene que entregar, como ha hecho pues al final con su propia obra Javier Mira, titulando además el disco, su propia visión de lo que es el presente, inspirado en el pasado, para llegar y seguir continuando, ir mucho más allá del futuro. Javier Mira y Nacho Ortiz, El peso del mundo, que viene a ser cada uno de los temas que incluye pues una inspiración de una obra de arte. Esto que estamos escuchando, La rendición de Breda, es la obra de Velázquez, en la que de la que han sacado la sinfonía y la sintonía que has escuchado ahora mismo. También está Kandinsky, está Monet, está Munch, tenemos a Dalí, hay también está El jardín de las delicias del Bosco, George Grotz, Goya, y bueno, para finalizar se encuentra Javier Mira con esa obra propia, pues que puesto que a él le gusta también dedicarse a las artes plásticas, titulada El peso del mundo, que viene a ser la canción que cierra el disco y que pone título a este álbum. Oye, pues aquí nos tiene que contar muchas cosas Javier Mira, porque conocemos en el pasado cosas dentro de España y fuera de España también que están relacionadas con la música y la pintura, pero esto posiblemente pueda ser el crujir, el crack de una nueva, de un nuevo proyecto, de una nueva historia que se pueda hacer en directo, ya nos contará. Y él es Joe Satriani y su último trabajo, The Elephants of Mars. Hello, I'm Steve Hogarth from Marillion, and it's a great pleasure to be with you here on Mr. Virus. the only way forward is to fall over. We can learn to breathe. We can learn to Es el último trabajo editado de Marillion, un trabajo que tiene muchas lecturas, sin duda. Algunas son directas, otras son ambiguas, pero Marillion de alguna forma ha llamado a este disco An Hour Before It's Dark, una hora antes de que se oscurezca, de que se vuelva la oscuridad, se cierne sobre nosotros, pues teniendo esas connotaciones que podemos de alguna forma pues incorporar al ciclo vital de la vida de uno mismo o del ciclo vital de lo que es el mundo, el cambio climático. Este tema que hemos escuchado ahora, pues, hemos puesto los tres movimientos, las tres partes, con esa coral que tiene, con todo ese ingenio de transmitir y de envolverte, un tema que lleva por nombre Be Hard of Yourself, sé duro contigo mismo, ¿no? Porque ese movimiento a movimiento va incidiendo en que hay que apretarse a uno sobre sí mismo para las cosas no dejarlas pasar y decir, bueno, pues mañana ya lo haré, ¿no? Es Marillion, con este nuevo álbum grabado en los estudios de Peter Gabriel, en los Real World Studios. Y nosotros encantados con que nos llegue de esa manera. Y esto es un adelanto que ya escuchamos hace tiempo de lo que se incluirá en el próximo trabajo de los alemanes Blind Guardian para ese próximo disco a publicar en septiembre. El tema se llama Deliver Us From Evil. Bring her a lion. I told you no. potencia del heavy metal alemán, que además nosotros lo vivimos de una manera especial. Corrían tiempos tiempos muy pasados, ¿no? Y éramos muy pequeñitos, empezamos a conocer todas estas formaciones y seguir su desarrollo a medida que también nosotros crecíamos y se iban de alguna manera ramificando los estilos de música. Pero hay nombres que son constancia de lo que es una época para el heavy metal, y sin lugar dentro de Alemania, Blind Guardian, Halloween o Gamma Ray, que lo vamos a escuchar ahora, han significado dejar bien cimentada la historia del rock. La historia del rock, la historia del metal, que ya sabéis que nosotros lo metemos en el mismo saco, porque en este programa todo es rock. Gamma Ray, con todo ese apogeo o desparpajo de querer hacer un digno tributo a sí mismo, ¿no? Celebrando sus 30 aniversarios, pues hicieron este disco en directo. Tenían que hacerlo así porque eran los tiempos que corrían. El 27 de agosto de 2020, pues se grabaron sin público en Düsseldorf, en Alemania, este álbum que llamaron 30 años. 30 años, por eso lo titularon así. Light Anniversary, de 1990 a 2020, aunque ya irían pues por los 32 años de celebración. Y lo hicieron en DVD, lo registraron para DVD y también en doble CD, vinilo. Y así pues puedes escuchar canciones como esta llamada Lust for Light, son Gamma Ray. So this is the Lust for Light. What? Otro bonito trabajo que queda para la historia del directo, gracias a, pues, a esa ejecución tan abierta donde colaboran Ralph Schiffer en las voces y Carvin Van en los teclados y también coros. Gamma Ray, sus 30 aniversarios, sus 30 años ejecutados en ese momento ya son más. Y Wolf, que es una banda de Suecia que lleva pues casi, no sé si lleva tantos, se formaron en 1995, o sea, llevan una pila ya de... Además, muchas veces nos preguntamos cómo se monta una banda, ¿no? O cómo surge una banda. Hombre, esto se lo tienes que preguntar a los grupos, ¿no? Pero hay veces que de la forma más sencilla, ¿no? Porque Wolf, que vamos a escuchar ahora su último trabajo, fue la historia de dos guitarristas que se conocen en un bar de Örebro, de donde son ellos, o donde, bueno, uno ya no está en la banda, pero de donde eran. Y entonces, pues, después de tomarse un montón de pintas, después de unas horas deciden que tenían que montar un grupo y llamarlo Wolf. Y así se publicó su primer trabajo homónimo también. El último que publican se llama Pseudoland y tiene canciones como esta llamada Rasputin. Son Wolf, amigos. Ahí siguen, imperecederos. We'll be right back. suena realmente asombroso. Es la música de Wolf, Nicholas Stanfield en la voz y en la guitarra, Simon Johansson en la otra guitarra, Pontus Ekberg, músico de King Diamond, en el bajo, y Johan Kolleberg, que se encuentra para la ocasión en la batería, músico que ha tocado con Therion, entre otras bandas, Lion Show. Con él, con el tema de yo oigo ahí Fuck Putin, yo quiero entender eso, Fuck Putin. Con esta canción nos vemos hasta la próxima semana. Mr. Virus con Raúl García, en cualquier momento ya sabes, síguenos, sígueme, síguele a través de iVoox, Mr. Virus.